Ya estamos charlando aquí con Alicia y Mauricio Cambiagio. Mauricio Cambiagio, ¿qué tal? Muy bien, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Vos vienes de Córdoba. Vengo de Córdoba. Por mi tonada no es cordobesa. Sí. Soy platense. Ah. Pero hace unos 5 añitos que ando por la provincia de Córdoba, viviendo en 2 o 3 lugares, básicamente. Obviamente que no la ves, en el transcurso de 5 años he estado transitando 2 o 3 localidades. En los últimos 2 años, Villa Carlos Paz, ahí es donde vivo. ¡Ay, qué bonito lugar! Sí, mucha buena energía, ¿no? Hay una energía interesante. En verano, personalmente, arrullado. No es de mi agrado, sí. Pero después tenemos 10 meses. Veo los 10 meses y no los 2 meses de... Tal cual, que se vuelve lleno de la copa. Mirá, Mauri, vos estábamos hablando en privado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con cuencos? 5 años. Cinco años que, bueno, tuve esta suerte. Hay gente que quizás sí sabe, pero bueno, como esto es radio y vos sabés del tema radio, uno tiene que hablarle a todos. De repente el que primera vez siente cuencos, como me pasó a mí, dije, me están hablando de cuentos tibetanos. Cuentos, sí. Los cuencos son originales de la cultura prebudista chamánica, dice. Es chamánico, son herramientas chamánicas, sí. Contanos un poco. Bueno, los cuencos tibetanos básicamente son unas vasijas metálicas, cuya composición es una aliación de 7 metales. Dos de los metales alineados directamente con el sol y la luna, que son oro y plata, y los 5 metales restantes tienen que ver con 5 planetas del sistema solar. Sí. Tenemos el hierro, que es Marte, plomo, Plutón, mercurio, estaño, que es Júpiter, y Venus, que es cobre. Bien. Allí nosotros, es una herramienta chamánica, como decía desde el principio, proveniente de la religión Bonpo, prebudista. Existencia, lo más sólido habla de 2.800 años aproximadamente. Wow. A la fecha. Hay otros estudios más profundos que encuentran estas herramientas desde 4.000 años a la fecha. Bueno, la religión Bon es absorbida por el budismo tibetano y en realidad ellos hoy en la actualidad, porque sigue vigente la religión en 16 puntos del globo, en realidad ellos hoy dicen que se dejaron absorber en función de poder sobrevivir algunas de sus cuestiones. A saber, por ejemplo, esto de los cuencos, la astrología que maneja el budismo tibetano y otras herramientas más. Hoy trascendieron a Occidente en función de la invasión china al Tíbet. Porque bueno, la religión estaba muy desarrollada en esa región, ¿no? Región nada más. En esa región de Asia. Sí. Y al emigrar de los templos budistas, los lamas, los monjes, llevaron consigo los cuencos. Y muchos de esos, incluso, como son asistidos los monjes en su región con la comida y todo lo demás, al salir y el resto de las culturas no encontrarse en condiciones de visualizar desde otro lugar eso que estaba sucediendo en esa región, salen a, incluso venden sus pertenencias, entre ellos los cuencos, y así cruzan para este lado. Allá por la década del 60, mediados del 60 aproximadamente, aparecen en Occidente. Bueno, y nos encontramos hoy con esta herramienta que básicamente uno puede utilizarla para muchas cosas. En particular, intento darle el perfil que originariamente tuvieron, que es para la sanación. Perfecto. Y ahí siempre me detengo un cachito y digo que una cosa es sanar y otra cosa es curar. Muy bien. Invito que para curar nosotros vayamos a la medicina tradicional, o sea, homeopática, alopática o tradicional china. No importa cuál, pero que básicamente vayamos por ahí. Bien. Y que más allá que por ahí demos o no con el médico indicado, desde nuestro lugar con una visión pequeña y no encontremos resultados, pero es la medicina la que cura. Por lo menos yo considero eso desde aquí, para mí y para todo aquel que se lo pueda manifestar. Sanar, siempre digo que brevemente, ¿no? Desde aquí es quizás encontrar una herramienta que me permita a mí transitar en un estadio superador a aquel momento haber encontrado esa herramienta. Si encuentro, y que no necesariamente tiene que ser una terapia alternativa, yo puedo pintar y desde allí, por ejemplo, algunos de mis espacios, por ejemplo, mis emociones, se encuentran en equilibrio. Se va sanando ese espacio de emociones. Si corro y mi cuerpo físico se encuentra en estado de armonía, ¿no? Armónico y que, no armónico en su contextura, en su forma como masa, ¿no? Sino en el todo que tiene que ver con el ser, Bueno, ahí estoy sanando ese espacio también. Si encuentro literatura que me conecta con lo más elevado, ahí estoy consolidando ese espacio, sanándolo. Bueno, por allí transita más o menos desde mi punto de vista el término y lo que significa sanar. Y bueno, como la herramienta tiene ese perfil, es chamánica, está creado con esa intención de sanar, eso es, con esa herramienta y con otras que trabajo durante las sesiones grupales, intento aportar mínimamente algo a aquellos quienes necesitan en algunos de sus espacios, donde trabajan los cuencos, por cierto, que tiene que ver con el cuerpo físico, con nuestra mente, con nuestras emociones y con la conexión con lo más elevado, intento aportar mínimamente y humildemente algo a alguno de esos espacios. Estaba viendo una diferencia para que quede. Curar cuesta, dice. Sanar invierte. Curar combate el mal. Sanar aprende del mal. Curar arregla. Sanar corrige. Curar altera lo que es. Sanar fortalece lo que hay. Y sanar libera. Curar también controla. Claro. Encontrar la diferencia como para que la gente ya de antemano vaya imaginándose y, tal cual, y vea, ¿no? O sea, no dejar la medicina. Esto es un complemento siempre. Sí, sí. Y vuelvo a repetir, no tiene por qué ser una terapia alternativa. Uno puede, vuelvo a repetir, pintar, encontrar que la pintura es un... pongámosle un cable a tierra, y ahí estamos sanando espacios nuestros. Ahí, desde ahí, nosotros estamos, por ejemplo, movilizando el hemisferio derecho, que es donde se encuentra el arte, la creación, la intuición, la percepción, toda esa energía, y es el que menos trabajo le damos a diario. Siempre está el izquierdo trabajando, pulsando permanentemente el discernir, el elaborar, el razonar, el juzgar, el prejuzgar, el dictar. Bueno, movilizar el hemisferio derecho no está mal. Invito siempre a ello, por cierto, y lo practico. Muy bien. Intento, por lo menos, ¿no? Mínimamente. Bien. A ver, sanar. Hablamos de la sanación, qué sé yo, porque curar se puede curar de un cáncer, pero podemos ayudar con los cuencos a que se corrija o llegar al fondo. Sí, la particularidad que tienen los cuencos tibetanos, incluso también los cuencos de cristal de cuarzo, es que nosotros estamos trabajando con una herramienta que tiene base científica. Y entonces vamos a estar trabajando con resonancia empática. La resonancia empática es cuando un elemento de alta frecuencia de vibración se encuentra vibrando en el espacio en el cual nos encontramos, invita a todos los elementos que están allí a vibrar en la misma frecuencia. ¿Está? Y bueno, y un ejemplo, yo doy ejemplo siempre, nos encontramos a diario con este tipo de resonancia. Viene alguien que nosotros desde nuestra mente definimos que es mala onda o buena onda. Y al rato de estar con él, estamos a veces mimetizados, estamos vibrando en su frecuencia. Y después nos preguntamos, nos decimos, me dejó toda la mala onda. No, en realidad me dejó vibrando en una frecuencia. ¿Se entiende? Si vamos a un templo, seamos o no de la religión en el cual vamos a visitar ese templo y comulgamos o no con los íconos que allí dentro están, nosotros al transponer la puerta del templo automáticamente nos sentimos diferentes. Hay una energía instalada en el lugar que invita, elevada por cierto, que invita a que vibremos. Después viene la mente, que incorpora la letra, ¿no? Sea la oración, sea la palabra que se dice en el lugar, o el nombre de la iconografía, pero la vibración está instalada ahí. Y otro ejemplo básico de lo que es la resonancia, los magos utilizan a veces un truco de magia que tiene que ver con dos copas, una de ellas por la mitad con agua, y en la otra montan un escarbadientes por encima. Y frotan la copa que tiene agua por el borde superior. El escarbadiente a los segundos cae dentro de la copa vacía. Eso es resonancia. Eso es resonancia. Cuando algo vibra cercano, y bueno, y lo que está cerquita de ello, es invitado a vibrar así. Esto se mete hasta la célula. La frecuencia se mete hasta la célula. Y en privado, bueno, hoy hacíamos cita del doctor Emoto, donde él demuestra científicamente, médico japonés, que el agua, por ejemplo, expuesta a determinadas frecuencias de vibración, transforma su estructura molecular. Y nosotros somos agua. Entonces siempre invito a tener tres herramientas que transitan desde siempre con nosotros, que es la palabra, la acción y el pensamiento, y que son frecuencias de vibración, que inciden en mí y que inciden en todo lo que yo me proponga que tiene que incidir. O sea, que si pienso, debo pensar sano, que si tengo una acción, tiene que ser una acción sana, y bueno, que si mi palabra, tiene que ser una palabra con una frecuencia sana. Y son tres frecuencias que no tengo que salir a buscarlas a ningún lado. Uh-huh. Transita conmigo. Y bueno, y tenemos también la particularidad de que estamos trabajando con hertz. Y entonces emitimos frecuencias alfa, delta, beta y teta con estos cuencos. Y el cerebro nuestro tiene esa particularidad, que no es casual, de tener esa emisión de frecuencias. Con estos hertz, lo que hacemos es, básicamente en el cuerpo físico, movilizar todo el sistema glandular. Hipófisis, pituitaria, pineal, timo, suprarrenales, tálamo, hipotálamo. Cada una de esas glándulas nuestras tiene una función en el cuerpo, que es generar una sustancia. Entonces, por ejemplo, con la frecuencia 936 Hz, nosotros tenemos la capacidad de movilizar la glándula pineal y desde allí generar pinolina, donde, por ejemplo, otros pueblos originarios con ayahuasca hacen la movilización de esa glándula y esa sustancia nos conecta con otros espacios. Podemos ingerir ayahuasca o podemos movilizarla con una frecuencia, invitar con el estímulo a que se movilice. Y así como salimos a correr y por ahí generamos endorfinas, también podemos movilizar la glandulita que genera endorfinas. Y eso es lo que hacemos en una sesión. Y entonces las vivencias son primero únicas y personales e irrepetibles. Es como cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y lo que sucede allí también, porque uno viene al espacio vibrando de una manera determinada y se encuentra con estas frecuencias de vibración y se va a meter sobre el cuerpo físico, en la mente, en nuestras emociones y en la conexión con lo más elevado. Trabaja los espacios chakras, esos vórtices de energía que conectan entre otros espacios con nuestro cuerpo físico. Y bueno, son experiencias que no se pueden describir con la palabra. Y a veces incluso quien las vivencia, no es que no se pueda describir porque yo no lo pueda describir, no me lo permito en realidad, porque como son experiencias únicas, y yo lo vivencio de un lado, con mi intención, es un canal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con mi intención, el mínimo conocimiento que voy adquiriendo día a día, porque a eso vengo también a aprender, entonces lo puedo decir desde un lugar. Pero cada uno que ha pasado por una sesión de cuencos, esté yo o no, o alguno que tenga un cuenco en la casa, quizás sabe de lo que aquí se está hablando. Claro. Y aquel que no, y tenga en algún momento la posibilidad de acercarse a un cuenco, aunque sea, que lo ejecute, que lo pida y lo ejecute, pero que ponga intención, porque es una vibración que se mete a donde yo quiera. Bien, Mauri, ¿se podría decir que cuando uno siente el sonido del cuenco, el cuenco produce un sonido, ¿no es cierto? Ese sonido es vibratorio. ¿Hasta dónde puede llegar hasta nuestro cuerpo? ¿En la parte física únicamente o puede llegar mental, emocional? Los cuencos trabajan en esos cuatro espacios en nuestro cuerpo físico, llegando hasta la célula misma y trabajando bajo la estructura que mencioné del doctor Emoto, porque somos cuerpo líquido, se mete hasta la célula. A veces hago un chiste conmigo mismo y a veces alguno cree que me ufano. Tengo 46 años. Me estoy manteniendo bastante bien, o sea, está llegando mi célula, de a poquito va llegando mi célula, hace 5 que transito con ellos, mucha actividad con cuencos. Como sano, pienso sano, también es un contexto general que uno tiene que darle al ser para poder ser. Entonces no alcanza con un cuenco, va a aportar un poquito. Pero es un todo. Y se mete allí, ¿no? En nuestra mente también. Bien. Mayormente se mete en nuestro cerebro intentando movilizar el hemisferio derecho. Y ese vórtice número 7, chakra coronario, ahí conectamos con lo más elevado, con el nombre que hayamos elegido transitar en esta tercera dimensión, con esa energía superior, se mete ahí. Si no hay conexión, intentando restablecerla, y si la hay, consolidándola y fortaleciéndola. Bien. ¿Cada uno tiene que tener un cuenco en especial por la vibración de cada persona? No es necesario. Porque lo que estamos trabajando nosotros, hay conceptos en los que yo adhiero que dicen que en el universo todo vibra. No hay cosa que no esté vibrando en este universo. Luego de la vibración viene la gran posibilidad de emisión de un sonido. Uno puede ser sordo, o sea, tener incluso o sordo o la capacidad auditiva disminuida. Sin embargo, puede participar de estas terapias y tener un cuenco. Porque lo que estamos trabajando es vibración. Perfecto. Es vibración. La vibración se traslada donde yo quiera. Después está la capacidad de escucharlo o no. Bien. Sin embargo, digo, por ejemplo, un ejemplo, el silbato para adiestrar perros. Ajá. Yo no tengo la capacidad auditiva de recibir. Sin embargo, es una frecuencia de vibración que otro ser con otra capacidad sí tiene la posibilidad de tomarlo. Pero lo que estamos trabajando es vibración, y esa vibración que emite ese silbato de adiestramiento también llega a mí vibracionalmente hablando. Bien. Esto que decía del templo, hay una frecuencia de vibración instalada, no hay sonido, hay iconografía, hay estructura, hay una frecuencia de vibración en función o de la oración o de la palabra que allí adentro se ejecuta, y eso eleva el espacio vibracionalmente hablando. Bien. Y cuando llego ahí, me encuentro con esa vibración. ¿A esto se puede llegar solamente desde una terapia o de tener un cuenco en la casa de uno? Mirás, ¿y saberlo manejar? ¿Es fácil saberlo manejar esto? A ver, hay cuestiones básicas a tener en cuenta, porque hay estructuras de sonido con las cuales uno está trabajando. Y entonces tiene que saber, así como el operador maneja las cuestiones técnicas de su consola y de volúmenes y demás cuestiones técnicas que tienen que ver con el sonido en este marco, quizás sepa mucho más, obviamente, pero hablando de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas estructuras propias del sonido, de los armónicos con los que estamos, porque estamos trabajando con armónicos, no estamos trabajando con notas musicales. No son como los cuencos de cristal de cuarzo, que sí tienen notas musicales y por ende van direccionados a un lugar, cada uno de nuestros chakras, nuestros centros de energía, que tienen un color y una nota predeterminada. Aquí son armónicos y trabajan por espacio. Sí se meten en los chakras, porque nuestro cuerpo físico, en los espacios que yo mencioné, hay chakras. Sí. Y entonces hay que tener algunas nociones básicas. Bien. El Feng Shui recomienda, por ejemplo, una limpieza de hogar, llevarla a cabo con un cuenco. Hay un procedimiento que se hace en el marco del Feng Shui con un cuenco. Uno puede darle a la herramienta que se proponga la utilidad que uno quiera. Ahora, ¿es tan fácil así? Voy, compro un cuenco, lo llevo a casa, me hago una especie de altarcito y me pongo a tocar el cuenco. ¿Es tan fácil así? No, ¿no es cierto? No, en realidad lo primero que digo es no comprar no solamente un cuenco, sino cualquier cosa, porque sí. Claro. Está el hecho de comprar por comprar. Uno tiene que tener determinada conciencia cuando adquiere algo, lo que sea, no importa. Cuando adquiere un cuenco en particular, en realidad ir a un lugar donde encontrarse con varios cuencos, que no es fácil. No. Porque va a haber un cuenco que me va a llamar. Esto es como cuando uno encuentra una gema, una piedra también, ¿no? Claro, sí. Hay un montón de piedras y hay una que es la que se queda conmigo, por decirlo de alguna manera. Con la frecuencia de vibración, con el sonido que emite el cuenco, es con el que me voy a quedar. Bien. En realidad me está eligiendo él, no lo estoy eligiendo yo. Hay que cerrar los ojos. Sí. Esto es como relacionarse con otro ser, ¿no? Si uno quiere desde el amor y compartir años de pareja, tiene que cerrar los ojos. Sabes que ese es un ser que tiene un todo, es una totalidad, y con él elijo transitar. Es desde ese lugar, cerrar perfecto. Los ojos, ¿eh? No si es bello, si es alto, si no. Esas son cosas para la mente. Hay que vibrarlo de otro lugar. Esto, cuando decimos que el cuenco emite una frecuencia, un sonido, esto que vos decías de elevar una intención, esa intención que yo tengo, suponte, mandar luz al planeta, dentro de esa intención yo ya estoy vibrando con la intención misma que yo estoy pidiendo, ¿es así? Cual. O sea, ¿por qué se hace esa intención? Mira, básicamente en el último tiempo he descubierto vine a aprender, como dije al principio, que había algo que no había aprendido. Y era que cuando desarrollaba las terapias grupales, pongo mi intención en que aquel que recibe, estando allí, reciba lo que necesita para el espacio que necesita. Y luego la segunda gran intención era en elevar la energía al universo. Que el universo reciba esta energía vibracional en función de que se encuentre más armónico. Y eso nos incluye, porque estamos en el planeta Tierra dentro de este universo. Sí. Y después dije, estoy con huequitos. Digo, hay un montón de gente que también está necesitando, a lo mejor en algún momento, un poquito de energía. Y entonces ahora invito a que traigamos a cada uno de los que participan, a aquellos que saben que a lo mejor por enfermedad, porque tienen que por ahí rendir un examen, no se encuentran emocionalmente bien, y entonces necesitan que sus emociones estén equilibradas para poder avanzar en ese nuevo momento de ir a rendir un examen. Bueno, aquellos que tengan necesidad, que los traigan a la mente, que los traigan al pensamiento. y que les dediquen también esta cuestión de energía vibracional para que llegue a ellos. Y lo hago yo también, para con amigos, para con, qué bueno, con familiares. Y llega, porque el pensamiento, la intención, llega donde uno se propone. No. En este caso son los cuencos, podemos optar por el poder de la oración, por puede la ser luz. La oración, puede ser cualquier herramienta sana. Sí. Que nosotros sabemos cuáles son, esencialmente sabemos cuáles son, sí, las, sí, herramientas, sí, sanas. A veces las tenemos bien a mano y no nos damos cuenta, pero con cualquiera de esas herramientas nosotros podemos colaborar en mucho, con mucho. De hecho, por ahí el sonido de la música, una letra, uh-huh, de una canción, como nos moviliza muchas veces nuestro interior, ¿no? O para bien o para mal, para, sí, ponernos, sí, alegre o triste. De todas maneras, ahí también hay un pequeño compendio que habla de esto, de que hay estructuras musicales que no fueron generadas porque sí. Si nosotros vamos a los cantos gregorianos, solfegio, bueno, esas son estructuras musicales que van dirigidas a los espacios nuestros, no a la mente. O sea, ahí está bien, porque somos mente y viajamos con nuestra mente, y mi mente por ahí con un cuarteto en Córdoba se divierte un rato, sí, ¿no? Sí. Pero es para la mente y genera sustancias también, ¿no? Uh-huh. Que me invitan a situarme en un estadio determinado. Ahora, entre la estructura de una cumbia, sin comparar si es mejor o peor, malo o bueno, ¿eh? Exacto. Sí, esto sí. es una estructura de esta manera. Y tomo solfegio o cantos gregorianos, con voces masculinas o con voces femeninas, es otra estructura que llega a otros espacios. Y eso es para tener en cuenta. Es una frecuencia de vibración. Entonces, para tener en cuenta lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, lo que como, con quién me relaciono, desde dónde me relaciono. Entonces, está bien que escuchemos cuarteto, pero también está bueno que le incorporemos las otras frecuencias de vez en cuando, ¿no? Donde le van a dar un poco más de armonía. Hay una teoría que dice que la música que escuchamos tradicionalmente, está, es la práctica en realidad lo que voy a decir, está afinado en la 440. Y hay una línea de pensamiento que define que la 440 no es una frecuencia armónica para nuestro cuerpo físico. Y entonces algunos músicos están afinando sus cuerdas en la 528. Y después invito a que busquen el LA 528 y escuchen la frecuencia. Y ahí se van a dar cuenta, el 528 es la frecuencia del amor. Es la frecuencia. Buenísimo. Que uno emite, que dice, otro dice, uy, estás enamorado. Ay, qué lindo. ¿No? Y entonces, no solamente porque por ahí rebosamos de alegría, nuestros colores cambian, nuestros ojos tienen otro brillo, etcétera, etcétera. Hay una frecuencia instalada en nosotros. Bien. Que es la frecuencia del amor. Como dije anteriormente, la 936, la piñal, hay toda una serie de frecuencias que tienen que ver con espacios nuestros y que uno emite. Así como los que por ahí emiten, por decirlo de alguna manera, frecuencias bajas, ¿no? Bien. La alimentación es frecuencias también. Sí, sin duda. Y entonces no es lo mismo ingerir un alimento que tiene frecuencias bajas. No lo voy a mencionar a ninguno de ellos, pero hay alimentos que tienen frecuencias bajas y hay alimentos que tienen frecuencias elevadas. Y eso incide en nosotros, en lo que estoy consumiendo. ¿Eh? Bien. Mauri, es realmente un placer. Te estaríamos escuchando toda la mañana realmente, pero vos tenés que seguir con tus actividades. Sí. Les agradezco mucho. Dejanos una propuesta mucho acá en San Juan. Sabemos que venís todos los meses. Todos los meses. El mes que viene haces? No vengo. ¿Qué haces? No ¿Vas a ser papá el mes que viene? Bien. Voy a ser papá por cuarta vez, en realidad. Sí, porque tengo nietas también. Tengo nietas, tengo hijos de 24 años, tengo hijas de 20. Wow. ¡Qué bonito! Sí, un ser que nos eligió, que es alguien con quien elegimos compartir un tiempo. Y bueno, ¿y qué haces acá en San Juan? ¿Das cursos, das charlas? Básicamente desde septiembre del año pasado estamos viniendo a desarrollar estas terapias grupales. Que son, lo convocamos como meditación con cuencos, pero en realidad después terminamos plasmando un espacio de sanación, como dije al principio. Bien. Eso se desarrollaba primero en un lugar, Graciela Miranda, que tiene un espacio en su casa, y en Moreno 555, que nos encontramos en la ciudad de La Plata, otros lugares que voy por una vez al mes. Desde que me mudé a Córdoba, dije, vuelvo a La Plata una vez por mes. Y hace 54, 55 meses que todos los meses viajo a la ciudad de La Plata. 4 días. Y ahí me encontré con Graciela, de aquí de San Juan. Y bueno, me dijo, te tengo que invitar, y allí vine en septiembre. Me encontré allá por abril, creo, y en septiembre ya empezamos a venir. Y al principio, bueno, en su casa, y luego otro lugar, y luego otro lugar, y así estamos recorriendo como 5 o 6 lugares en San Juan cada vez que tenemos la posibilidad de venir, todos los meses. Y luego suman otros amigos, terapeutas, así que venimos también con otros talleres, con herramientas, incluso talleres gratuitos. Un taller, por ejemplo, una capacitación en Aqualed, que es un sistema de sanación de las aguas, que es un sistema canalizado en el 2008, que bueno, Rosario lo está dando aquí en San Juan, en el nivel 1, nivel 2. Maricel, bueno, mi compañera, que es maestra de registros akáshicos, con turnos previos hace apertura de registros akáshicos. Y yo con la terapia de sonido, con lo poquito que se puede aportar desde allí, haciendo sesiones grupales. Y bien, este sábado, hoy a la tarde, a partir de las 15, de 15 a 20, una primera capacitación, una introducción a la sanación con cuencos tibetanos, con material de elaboración propia, con libros en CD. Bueno, hay una pequeña producción y un aporte más para aquellos que se atreven a tomar esta herramienta, bueno, para la sanación, ¿no? Bueno, desde ahí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, te vamos a tener hasta el domingo acá en San Juan, ¿no es cierto? Hasta el lunes a la mañana, pero con actividad bien, hasta el domingo. Bien, de todos modos queda acá el número de teléfono para aquellas bien, personas que estén interesadas, nosotros bien, se los sí, pasamos. Dale. Y realmente es un placer, ¿no? Y los diferentes lugares, tengo las direcciones y demás, porque va a ir diferentes horarios y lugares. Claro, tal así cual. Así que nos llaman y les damos el dato. Tal cual. Realmente bueno, para la gente de San Juan, el que no tiene conocimiento de esto, es sorprendente. Es para no perdérselo. Sí, si este mes por ahí no pueden, vamos a estar siempre en contacto para que bien, bueno, San Juan siga creciendo. Dale. Desde algún lugar. Sí. Desde la meditación. Van a pasar cosas interesantes. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Acuérdense bueno, lo que yo les digo. Qué bueno escuchar un buen mensaje positivo. ¿En San Juan? Sí, sí, sí. Oh, sí. Bueno, no. Nos empecemos a preparar, ¿eh? No sí, puede sí, dejarme con la intriga. No, van a pasar cosas interesantes. Lo peor que me puede hacer Mauricio es dejarme con la intriga. sí. Van a pasar cosas bellas. Recuerden qué bueno, que yo les sí, digo. Qué bueno. Y ustedes van a ser quizás también partícipes de ello. Bueno. Directamente, ¿no? Indirectamente, como son más veces en algunas cosas, ¿no? Yo soy fan a sanjuanina, así que hablo siempre muy bien de mi provincia y creo que tenemos una vibra para despertar bastante importante. Mira, no es para despertar, yo creo que está despierta, ¿sí? Solo que no está manifiesta. Ajá. No está exteriorizada. Bien. Y lo he vivenciado de septiembre para acá. Qué bueno. O sea, si uno bueno, considera que venía a una actividad donde solamente o dos actividades concurrían 14, 17 personas, y hoy en nuestras actividades que humildemente traemos hasta aquí están transitando 200 personas. Qué bueno. Es un indicador mínimo, sí, aunque sí, sea sí, aunque sea para la mente. Sí, pero aparte, yo sé que es más de eso. Aparte sin darle difusión, porque ustedes sí, no hacemos difusión. El boca a boca no, fue. El espacio al que vamos, el que genera su propia movida, y nosotros concurrimos a ese lugar y nos brindamos a lo que tenga que ser. Y tu propia energía. Sí, sí, sí. Van 8 personas, son 8. Van 10, son 10. Van 30, como en otros lugares, van 30. Y hay mucha gente. Y hay mucha gente que se encuentra ahí y se dice entre sí, vos también acá. Qué maravilla. Y se conocen de hace años y se ven todos los días. Claro. Y se ven todos los días. Y entonces, por eso digo, son parámetros. Aunque sea me lo permito para mi mente, la cuantificación. Pero esencialmente, sé que hay una vibra conectada entre mucha gente que se está empezando a no encontrar, sino a reencontrar. Bien. Que no es lo mismo, porque yo considero que con ustedes en particular me estoy reencontrando, no me estoy encontrando. Que quizás en otro tiempo, en otro momento, en otro aquí y ahora, estuvimos relacionados desde otro lugar. Seguro que sí. Entonces, se están reencontrando. Y va a haber un reencuentro interesante. Va a haber un gran reencuentro. Hay energías que nos están invitando a eso. Y aunque nadie nos va a forzar, va a ser natural. Va a ser automáticamente natural. Como tiene que ser, natural. Como tiene que ser. Así que bueno, va a estar lindo, va creciendo, esto va a seguir creciendo. Un placer. Y muchas Mauricio, gracias de todo corazón por haberme invitado aquí y poder compartir con ustedes este ratito. Bueno, la verdad que sí, que un placer. Muy, muy, muy sustancioso y nutritivo. Gracias, Gracias, Mauricio, que trabaja con cuencos. En un ratito, ahora lo vamos a liberar porque tiene que ir a un taller, pero vamos a revisar los lugares, horarios y demás, donde lo van a poder ustedes ir a ver o participar de las meditaciones.